Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Tengo una hija que tiene una hija que está por nacer. La esperamos para noviembre, pero ya está presente con su energía y su esperanza. Tengo una hija que tiene una panza que lleva con hidalguía. Ya sabe que es una nena, ya sabe que es Guadalupe. Ya está todo preparado, sí parece una fiesta pertenecer a este mundo. Y es que la tristeza desaparece y hay mucho amor para dar. Este programa está dedicado a Florencia y Guadalupe. Trata sobre el embarazo, ese que vive desde adentro, preparándose para salir, que tenga mucha música en la vida. Guaracha santiagueña para bailar. De Santiago del Estero, Franco Ramírez en Guadalupe. Conozco una niña muy hermosa, su nombre es Guadalupe. Con una sonrisa encantadora y una mirada dulce, lleva en su presencia mágica inocencia, llena de ternura, es una locura. Guadalupe, Guadalupe. El rocío fresco en la mañana, en un vuelo de palomas, se te nota el alma blanca. Guadalupe, Guadalupe. Su nombre es Guadalupe. Con una sonrisa encantadora y una mirada dulce, lleva en su presencia mágica inocencia, llena de ternura, es una locura. Guadalupe, Guadalupe. El rocío fresco en la mañana, en un vuelo de palomas, se te nota el alma blanca. Guadalupe, Guadalupe. Guadalupe tiene un papá que es músico, toca la marimba. Escuchémoslo. El intérprete es Gregorio Quirós. Y el tema es De fiesta en fiesta, porque un nacimiento es una fiesta. Dice Creed en el tema con los brazos bien abiertos. Bien, acabo de escuchar las noticias hoy. Parece que mi vida va a cambiar. Cerré mis ojos, comienzo a rezar. Luego lágrimas de alegría corren por mi cara. Con los brazos bien abiertos, bajo la luz del sol, bienvenido a este lugar. Te mostraré todo, con los brazos bien abiertos. Bien, no sé si estoy listo para ser el hombre que tengo que ser. Tomaré un respiro, traeré a ella a mi lado. Estamos de pie por temor, hemos creado vida. Con los brazos bien abiertos, bajo la luz del sol. Bienvenido a este lugar, te mostraré todo con los brazos bien abiertos. Ahora todo ha cambiado, te mostraré amor, te mostraré todo con los brazos bien abiertos. Si yo tuviera solo un deseo, solamente una petición, espero que él no sea como yo. Espero que él entienda que él puede llevarse esta vida y tomarla en la mano y él puede saludar al mundo con los brazos bien abiertos. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. I'll show you. las ciudades siguen cayendo y un niño nace. Y los tallos siguen brotando y un niño nace. Las murallas ya van cediendo y un niño nace. Luis Alberto Spinetta en Un Niño Nace. Y las leyes siguen cambiando y un niño nace. Entonces tanto miedo y tanta vida en este mundo es que nunca lo podrán saber. Oh. Las ciudades siguen cayendo y un niño nace. Están ardiendo, un niño nace. Las galaxias siguen su rumbo y un niño nace. Y tu amor me sigue esperando y un niño nace. Miedo y tanta vida en ese mundo es que nunca lo podrán saber. Oh. Las ciudades siguen cayendo y un niño nace. Oh. Y tu amor me sigue llamando. Sinéad O'Connor en La nueva ropa del emperador. Y ahí ella habla de cómo un embarazo puede cambiarte. Possibly no one.